En Mateo capítulo 8 y 9, Jesús realizó varios milagros de curamiento, de sanación. Todos esos milagros tenían un propósito. Habían varias razones por las cuales Él los hizo, pero tenían un propósito educativo. Porque una de las misiones principales de Jesús era revelar al ser humano quién era el Padre Celestial y revelar el poder que Él tenía para que luego sus discípulos y nosotros pudiéramos basar nuestra fe precisamente en lo que Jesús demostró. Hoy vamos a ver estos milagros y su significado aún para nuestra vida. Y esperamos que esta lección sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado colega, ¿cómo estás, Johnny? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente. ¿Oramos para pedir la bendición de Dios? Oremos. Amante Dios, gracias por las palabras que Mateo escribió que relatan las aventuras de Jesús en esta tierra. Ayúdanos a contemplarlas al leer la Escritura y que pueda grabarse en nuestros corazones y que pueda arder para transformar nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Es fácil pensar que los discípulos conocían bien a Jesús. Ellos conocían algo acerca de Jesús y empezaban poquito a poco a entender su manera de pensar, pero no lograban entender, por su propia admisión, no lograban entender exactamente quién era Jesús, qué tipo de persona era y cuáles eran sus poderes. Vamos a ver en este primer pasaje la sorpresa que los discípulos se llevaron. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, leer desde el 23 hasta el 27. Versículo 23. Entró Jesús en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Johnny, aquí hay una declaración bien interesante. Los discípulos se preguntaron, ¿qué hombre es este? Ellos conocían a Jesús y ahora entendían que solamente hasta cierto punto. Este tema, Johnny, de conocer a Dios es un tema vital, porque Jesús en la oración que hizo en Juan 17, Él habló acerca de la importancia de conocer a Dios y de conocer a Jesús. Amén. Fíjate, Rafael, esta historia en particular me golpea bien profundo, pero me golpea de una manera diferente a la que generalmente se enfatiza en sermones. Explico. Generalmente en los sermones enfatizamos el poder milagroso de Jesús para calmar la tempestad. Y ciertamente eso, estoy enamorado del poder de Jesús, pero eso no es lo que más enamorado estoy, porque yo no tengo poder para hacer eso. Pero yo sí puedo demostrar la fe y la confianza que Jesús tenía en estar durmiendo durante la tormenta. No es casualidad que Jesús estuviera durmiendo. Él estaba durmiendo porque tenía confianza total y cabal. Yo quiero imitar eso de Jesús. Mucho más que el poder de Jesús para calmar la tormenta, yo deseo el poder dormir en medio de la tormenta. Rafael, ahí yo veo el carácter de Dios y el carácter de Jesús manifestado de una manera clara y definida. Confía en mí, no importa lo que esté ocurriendo. Bueno, Johnny, ese punto es importante porque pensamos que Jesús pudo haber escogido no calmar la tempestad, sino pudo haberles infundido ánimo, pudo haberles hablado acerca de tener confianza en Dios y conducir la experiencia de esa forma, pero Jesús no escogió hacer eso, porque Jesús tenía otra agenda, Jesús quería revelarse a sí mismo, Jesús quería enseñarles a ellos que Él tenía poder, y ese poder estaba basado en su relación con Dios. Jesús quería mostrarles a ellos muchas cosas y todos estos eventos que ocurrieron en Mateo 8 y Mateo 9 estaban destinados, el propósito de ellos era enseñarles a ellos quién es Dios y quién era Jesús. Porque precisamente a lo que yo estaba aludiendo más temprano es que Jesús, Él dijo que esta es la verdadera vida, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. O sea que conocer a Jesús llega a ser algo muy importante en la agenda de Cristo en su relación con sus discípulos. Y obviamente es muy importante también para Dios. A Él le interesa que nosotros conozcamos cuál es su verdadero carácter que hay en su corazón. Y por eso encontramos muchas de estas historias en las Escrituras, para que veamos el poder de Dios. A mí me encanta esa introspección o esa percepción que has tenido que Jesús podía descansar en medio de la tempestad, porque eso nos habla a nosotros acerca del valor de la fe y poder confiar en un Dios que se interesa por nuestro bienestar. Eso es excelente. Pero nosotros necesitamos recordar estos eventos que hizo Jesús, porque en eso se va a basar nuestra fe en tiempos futuros. Y una de las cosas que tenía que enseñarle Jesús a los discípulos era su actitud con respecto al ser humano, porque los discípulos necesitaban mucho aprender cómo relacionarse con otros seres humanos. Nosotros olvidamos que siendo ellos pescadores, ellos habían desarrollado cierto tipo de carácter. Y ellos posiblemente eran, tenemos la imagen de que eran personas bruscas y mal habladas, y no precisamente personas muy dadas a asociarse con otras personas. Por lo tanto, Jesús tenía que enseñarles mucho en este tema. Y vamos a ver en los versículos 1 y 2 de Mateo 8, otra experiencia que él tuvo en la cual le enseñó una lección a sus discípulos. Versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Johnny, los leprosos sabemos que eran personas que no se podían mezclar con las personas, pero yo tengo la impresión, la sospecha de que este leproso estaba escuchando a lo lejos el Sermón del Monte. Porque fíjate tú que las dos cosas suceden una tras otra. Descendió del monte y se le acerca un leproso para hablar con él. Pero tenemos que entender bien quiénes eran estos leprosos, cuál era el problema de ellos. Los leprosos en general, Rafael, eran personas excluidas de la comunidad y declarados así por los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la función en Israel de agentes de calidad de vida. Eran inspectores de salud. Y una de sus labores era determinar quién era leproso y quién debía estar excluido de la sociedad. Al ser declarado leproso por el sacerdote, tenían que abandonar la familia, tenían que andar con ropas rotas a propósito para declarar quiénes eran y andar gritando, y los que podían llevaban algo para hacer ruido, una campana, para no tener que estar gritando todo el tiempo, inmundo, inmundo. Cuando oían la campana ya era como que estaba gritando inmundo, para que nadie se le acercara y no fueran contaminados. Pero de este leproso en particular, Rafael, me interesa hablar porque hay varias características importantes. La primera de ellas, este leproso tiene la audacia de referirse a Jesús directamente. Era una persona probablemente de educación, una persona que era un líder. Si hubiera sido un peón de la comunidad, no hubiese tenido esa imaginación de interferir. Él era un líder de su grupo, o sea, entre los de abajo o entre los de arriba. Lo segundo, este leproso tiene una sofisticación en su teología, porque él no dice, límpiame, él dice, si tú quieres, puedes limpiarme. El que dice, límpiame, tal vez está diciendo, mira a ver si tú puedes, enséñame si tienes el poder. Pero eso no es lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, Dios puede tener una voluntad diferente a la mía. Y eso es muy sofisticado. El tercer punto acerca de este leproso es que se aproximó tanto a Jesús que Jesús todo lo que hizo fue levantar la mano y lo tocó. Pero no te nos adelantes. Ah, pero hay que ese, eso está ahí. Eso está ahí, pero eso es el próximo tema que viene. Lo interesante, hay muchas cosas interesantes aquí, por eso es que cuando leemos las Escrituras, queridos hermanos, tenemos que detenernos, tenemos que pensar, tenemos que colocarnos dentro del pasaje, empaparnos de lo que estaba sucediendo para poder captar. Este era un hombre que por ley no podía estar entre la gente, que por ley tenía que estar aislado, que lo había perdido todo. Imagínense el dolor, Johnny, de perder tu familia, de no poderte comunicar, de no sentir el toque humano más nunca, porque nadie se te quiere acercar, de perder sensibilidad en las extremidades, de que la voz se te echa a perder, que tu piel está horrible y que eres una piltrafa humana. Y este hombre se sintió inspirado por, creo yo, por el Sermón del Monte. Si él escuchó estos mensajes maravillosos, en él despertó esta fe. Si Dios podía recibir y todos son sus hijos, tal vez hay esperanza para mí, y por eso se le acerca a él. Pero entonces también sucede lo asombroso que ya tú como que habías leído este pasaje, leíste el final del libro también, ¿no? Encontramos en el versículo 3 el desenlace de la pregunta del leproso. A mí me encanta esta pregunta, Johnny, porque esa es la misma pregunta que nosotros le hacemos a Jesús en diferentes palabras. Cuando nosotros pedimos a Dios ayuda, le estamos diciendo: Señor, yo creo que tú puedes, que tú tienes la capacidad, y le ponemos nuestros problemas en sus manos para que Él nos bendiga si es su voluntad. El leproso nos está representando a todos nosotros. Y entonces viene la respuesta maravillosa del Señor Jesús. Leamos el versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Johnny, qué emoción cuando uno lee esto, porque número uno, el toque de Jesús. ¿Qué será, qué habrá sido para ese leproso haber sentido el toque de Jesús? Haber sentido la lepra de esa... Porque yo me imagino que él sintió la salud regresándole a su cuerpo, el recobrar el sentido en sus dedos, en sus manos, sentir la cara diferente, el toque de Jesús. ¿Cómo no, será eso? No nos dice por dónde lo tocó, pero imagino que, yo me lo imagino como agarrándole el brazo y después dándole un abrazo. Yo me imagino que Jesús no estaba en una economía de toque. Él no estaba ahorrando toques. Él estaba dando y regalando de su persona. Y este toque de Jesús al instante le transforma la piel, porque la lepra, el problema es que ataca las terminaciones nerviosas en las proximidades de la epidermis y se pierde la sensibilidad. Así que un leproso no siente cuando lo tocan, si la lepra ha avanzado ya mucho, y él tiene que haber sentido a Jesús. Así que al momento de tocar, ya es sano. ¡Aleluya! Esto es milagroso, esto es algo fantástico. Y luego, no había recibido toque, como tú bien declaraste. El libro de Levíticos indicaba que tenían que apartar la gente de ellos. Y ahora Jesús lo está tocando. Jesús se está violentando. Date cuenta, Rafael, en la economía de Israel, cuando alguien tocaba a un leproso, se hacía como el leproso, inmundo. Pero en la economía de Jesús, cuando el Hijo de Dios toca a alguien, en vez de contaminarse él contamina con santidad al otro y lo sana. Él inyecta salud. Sí. Y vida. Y entonces, queridos hermanos, precisamente esta es una de las lecciones que Jesús quería revelarle a sus discípulos. Y era que en su reino todos los seres humanos valen. Hay que llevarle el evangelio a todas las personas. Jesús extendió su mano, violó la ley de alejar a los leprosos y le dio salud. Jesús nos llama a nosotros a tener la misma compasión, el mismo amor, el mismo acercamiento a las personas que necesitan salud espiritual. Pero esta no fue la única experiencia. Luego, inmediatamente después de esto, llegó un centurión con un pedido. Vamos a leer de los versículos 5 en adelante del capítulo 8. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Entonces, el verso 13, Jesús dijo al centurión: vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Bueno, Johnny, aquí también habían otras leyes, y eran las leyes de pureza racial, de pureza espiritual, que no debían de contaminarse con gentiles, no debían de asociarse con personas que no eran del pueblo de Dios, y peor todavía, este hombre no solamente era un gentil, sino que era del odiado imperio romano. Sí, era un imperialista, y un imperialista con dinero para repartir, porque tenía esclavos, no todos los soldados tenían esclavos. Este era un centurión con poder político, militar y económico, y una teología muy sofisticada también. Aquí hay otro elemento, Rafael. Uh-huh. Jesús está golpeando a los así llamados expertos de la ley, enseñándoles teología, y pone como maestros a aquellos que son considerados parte y aparte del pueblo de Israel. Es decir, le enseña un leproso, le enseña un centurión qué es Dios y quién es Dios y cómo se relaciona uno con él. Este centurión sabía que Jesús era Dios y que había una batalla entre el bien y el mal, y que Jesús tenía siervos a su cargo y que podía mandar a uno de sus siervos a que hiciera su misión. Y obviamente se estaba refiriendo a los seres celestiales, a los ángeles. La sofisticación de este centurión nos hace saber que él había leído las Escrituras y que dedicaba energía a creerlas. Y la manera como se refiere a Jesús también, diciéndole, haciéndole un ruego, pidiéndole de manera de amor que entrara a su familia. Y luego, si él era centurión y tenía esclavo, podía no preocuparse por este esclavo. Si está enfermo, que se muera y compro otro. Muestra también lo que más le interesaba a Jesús: el amor de un ser humano hacia otro ser humano que no lo merece y que no puede reciprocar. Bueno, a mí se me hace que el centurión leyó este versículo que se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículo 23. Dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. O sea que el centurión entendía que Jesús podía dar la palabra y sanar a su siervo a la distancia. Dios es Dios de lejos también, no solamente de cerca. Y este es un concepto importante, Johnny, yo pienso, porque la relación de nosotros con Jesús se caracteriza por la separación. O sea, nosotros no tenemos el privilegio de tener la presencia física de Jesús como la tuvieron sus discípulos en esta ocasión, en los evangelios. Y nosotros tenemos que basar nuestra fe en las palabras de Jesús, y especialmente en esta habilidad que él demostró, que él podía cumplir su palabra a la distancia. Amén. Esta experiencia no está aquí sencillamente por diversidad o por coincidencia. Esto está aquí para enseñarnos a nosotros que aunque Jesús está lejos, físicamente hablando, espiritualmente hablando está cerca, y él tiene el mismo poder de lejos que lo tenía de cuando estaba cercanamente. Así que Jesús reveló a sus discípulos que él, igual que Dios, podían cumplir, hacer milagros a la distancia. Y esto era algo que era importante para los discípulos porque iba a fortalecer su fe más adelante. Y para nosotros hoy, Rafael, cuán maravilloso es saber, como tú has indicado, que dije, yo no tuve el privilegio de estar cuando Jesús estaba en esta tierra, ni tú tampoco. Sin embargo, tenemos acceso a ese mismo poder. Y me doy cuenta también cómo este centurión fue muy sofisticado en su petición. Date cuenta que Mateo no nos relata que él haya dicho, sánalo. Él todo lo que hace es decirle a Jesús el problema que tiene. Dice el verso 6 de Mateo 8, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y lo próximo que sigue es, Jesús le dijo, yo iré y lo sano. ¡Qué maravilloso, Rafael! ¡Aleluya! ¡Amén! Con presentar ante Dios nuestra situación, Dios está ansioso de intervenir. Esa es la fe que debemos tener, esa es la fe que tenía el centurión. No tuvo que expresar petición, simplemente le dijo el problema. Y Dios conoce la solución. Bueno, y en el tema de la fe, a Jesús le emociona que expresemos fe en Él. Y ese fue el caso en el capítulo 9, los primeros versículos, del paralítico que sanó. Vamos a leer los primeros dos versículos. Versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Johnny, nosotros leemos en el deseado de todas las gentes que este hombre estaba paralizado debido a una larga vida de pecado. O sea, en otras palabras, él había llegado a la condición miserable de salud en la cual se encontraba por su propia culpabilidad. Este hombre reconocía que sus pecados habían arruinado su vida y se sentía miserable. Ahora, aquí vienen estas personas trayéndolo a Jesús y se me hace que eso es un símbolo de la misión que nosotros como cristianos debemos de ejercer. Porque nosotros tenemos fe en Jesús, ¿cierto? Amén. Y hay tanta gente que necesita a Jesús. Por lo tanto, nosotros no nos miremos en el paralítico, que es muchas veces lo que podemos hacer. Mirémonos en las personas que llevaron al paralítico a Jesús. Porque aunque no se dice aquí en Mateo, en el libro de Marcos encontramos que este fue el paralítico que bajaron en una casa en Capernaum, bajaron del techo porque había tanta gente alrededor de la casa donde Jesús estaba dando pláticas, que tuvieron la idea de subir al techo, abrieron allí y bajaron a esa persona, a Jesús. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Jesús lo abraza de una vez, pero notemos las palabras. Fíjate que dice, al ver Jesús la fe de ellos, no es el paralítico. Jesús está hablando de los tres, los dos que lo están bajando y el paralítico. Y Jesús le da al paralítico lo que en realidad el paralítico desea, y es perdón. El perdón es la única sanidad que dura por la eternidad. Todas las personas que Jesús sanó, inclusive a los que resucitó de la muerte, a Lázaro, murieron. Pero todos tendrán vida eterna porque recibieron el perdón. Tú y yo tal vez no hemos recibido ni recibiremos el toque del Maestro para ser sanados de la enfermedad que tengamos. Pero todos podemos recibir por la fe el perdón. Y ese es el poder verdadero de Jesús. A eso es que nos invita la Escritura. Rafael, la invitación es a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y Él nos da el perdón que nos otorgará la vida eterna. No la sanidad de una enfermedad que de todas maneras vamos al hoyo, sino ha regresado Jesús en nuestras vidas. Ah, pero Johnny, yo tengo que diferir contigo en este punto porque esto es demasiado maravilloso como para evitar decirlo. Aunque este hombre trajo sobre sí la consecuencia de la parálisis, eso no detuvo la mano maravillosa de Dios para sanar. Amén. Porque Jesús, sí, es cierto, le dio el perdón de los pecados. Es cierto que eso era lo que más él necesitaba. Y es posiblemente cierto que el paralítico ni siquiera tenía esperanza de volver a caminar. que él lo que quería era el perdón. Pero Jesús en esa ocasión reveló algo maravilloso acerca del carácter de Dios. Lo generoso que es Dios. Lo generoso, lo podemos decir es que Dios, lo podemos decir de otra forma también, que Dios no es un Dios vengativo. Ni rencoroso. No es un Dios rencoroso. Pero entonces, Johnny, se nos está acabando el tiempo y tenemos un último pasaje que compartir con ustedes. Es el pasaje, dos versículos en Salmo 103 que los resumen de una forma maravillosa. Leamos ahí los versículos 2 al 5. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Johnny, qué emoción cuando leemos este pasaje, porque ese fue el Dios que vino a revelar Jesús. Jesús vino a decirle al ser humano, el verdadero Dios es vuestro Padre Celestial. Ustedes son sus hijos preciosos y aunque ustedes son pecadores, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona tus pecados. Amén. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que llena tu boca de bien y el que te corona de favores y misericordias. Gloria sea a su nombre. ¿Cuál es la reacción ante un Dios así? Entregarnos completamente e invitar a otros a entregarse también. Y esa es la iniciativa de Jesús, hacernos a nosotros discípulos y pescadores. Rafael, buscar a otros es el motivo de la vida. Traerlos a ese Dios maravilloso, ¿cierto? Amén. Bien, apreciados hermanos, queremos invitarlos a que estudien en una pausa en el camino la lección de escuela sabática durante la semana. La pueden encontrar en llbn.tv y también en YouTube. Para la semana que viene tenemos el estudio llamado La Guerra Visible e Invisible y los invitamos a que nos acompañen. Y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.